nos toca el punto 33 del Rincón del Docat, y dice: ¿no sobrepasa la Iglesia sus competencias pronunciándose sobre cuestiones sociales? Fijaros qué pregunta, ¿no? A propósito de lo que hemos hablado. ¿No sobrepasa la Iglesia sus competencias pronunciándose sobre cuestiones sociales? Y responde: la Iglesia no invade competencias ajenas con sus pronunciamientos sobre cuestiones sociales. Ni el ser humano es en sí pertenencia de ningún Estado, ni tampoco lo es la familia, que es la célula vital de la sociedad. Inspirada por el Evangelio, la Iglesia se convierte en abogada de los derechos fundamentales de la persona y de las comunidades hermanas. La Iglesia no lo hace para ganar poder o influencia externa, sino que es su derecho y su deber pronunciarse ahí donde la injusticia amenace la convivencia. Bueno, es decir, esto popularmente se le ha llamado denuncia profética. Sí, es decir, la Iglesia está llamada no únicamente a predicar el Evangelio, no únicamente a predicar los principios de la doctrina, o sea, la revelación, los principios doctrinales, sino también está llamada a hacer aplicaciones concretas de esos principios a las situaciones concretas que nos rodean, ¿eh? Y hacer lo que se llaman denuncias proféticas, es decir, pues poner encima de la mesa las graves injusticias que existen en un tiempo determinado. Pues, por ejemplo, pues el aborto, ese exterminio silencioso. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, que los síndrome de Down están desapareciendo de nuestra sociedad? ¿Os habéis fijado en eso? ¿Os habéis fijado cómo hay un exterminio silencioso? ¿Y la Iglesia tiene que permanecer callada o tiene que levantar su voz? ¿Os habéis fijado cómo hay tantísimos jóvenes que después de haber hecho, no ha habido momentos terribles, ¿no?, que después de haber hecho sus estudios, sus carreras, haber tenido una preparación, pues así, ¿no?, pues minuciosa, sin embargo, después se encuentran con un panorama laboral que es verdaderamente desolador, y con un tipo de contratos laborales que a ver quién piensa en una familia así y quién piensa en poner las bases para poder casarse, etcétera, etcétera. ¿Os habéis fijado en eso? ¿Y la Iglesia va a permanecer callada? No, tendrá que decir algo, etcétera, etcétera. He puesto esos dos casos y podía haber puesto muchos casos más, ¿no? Es decir, a la Iglesia sí le compete pronunciarse en cuestiones muy fácticas y concretas. Quizás no sea competencia de la Iglesia ser ella la que tenga que ver a ver cuáles son las soluciones concretas que para abordar ese tema, ¿eh? Pues porque, por ejemplo, pues en esta cuestión última que he dicho, la cuestión laboral, hombre, la Iglesia no es la competente en materias técnicas para decir, a ver, los contratos laborales hay que hacerlos de esta forma, de otra forma, no. Pero sí para levantar una denuncia diciendo, a ver, esta forma, este tipo de contratos laborales basura, etcétera, esto no es digno, es contrario a la dignidad del hombre. O sea, sí realizar esas denuncias proféticas, ¿no? No es competente para ser ella la que tenga que estar diciendo a la sociedad cuáles son las leyes y las resoluciones más prácticas, pero sí por lo menos para denunciar allí donde se esté cometiendo una flagrante injusticia, ¿no? Y no es fácil hacer este ejercicio, pues porque claro, es mucho más fácil callarse, porque te buscas líos y porque siempre va a haber gente que te ponga fino, Pero es que si nosotros callamos, podemos ser ante Dios, ¿no?, pues acusados, como dice el profeta Isaías, ¿no?, perros mudos, o Jeremías, perros mudos. Es decir, Dios te ha puesto como vigía, como un centinela para avisar, para advertir de los peligros, ¿no? Tú no tienes derecho a callarte. Dios te dio una palabra para denunciar allí donde existen esas violaciones de los derechos y esas violaciones especialmente de la vida y de los derechos de los más débiles. Hay aquí una cita que nos propone el Docat, que es muy curiosa. Es de un tal Martin Niemöller, que fue un teólogo protestante alemán y que fue miembro de la resistencia contra el nacionalsocialismo, contra el régimen nazi. Y claro, como en aquel momento también era muy complicado hablar, porque claro, si hablas contra esto te cae la de... Pues como pasa hoy en día, por ejemplo, con el tema de la ideología de género, que hablar contra la ideología de género, etcétera, pues claro, es ponerte en el punto de mira que te va a caer, cállate, cállate y no te... Claro, existe el riesgo de callar, de callar para, pues para evitarte problemas. Bueno, pues él, que también tuvo esa tentación de callarte, y veía que muchos se callaban ante esa violación de los derechos humanos en el régimen nacionalsocialista de Hitler, dijo lo siguiente: cuando se llevaron a los comunistas, me callé, pues yo no era comunista. Cuando se llevaron a los socialdemócratas, me callé, pues yo no era socialdemócrata. Cuando se llevaron a los sindicalistas, me callé, pues yo no era sindicalista. Y cuando me llevaron a mí, pues ya no había nadie que pudiera protestar. Está buena la reflexión, ¿eh? Está buena, porque esto pasa en nuestros días y pasa de muchas maneras, ¿eh? Pues por ejemplo, pues por poner ejemplos concretitos, ahora está en juego en Cataluña el tema de los conciertos educativos. Y entonces ahí ya ha habido noticias de que hay una especie de negociación y la CUP exige a los otros partidos para formar gobierno, pues que por lo menos se le quite el concierto educativo a los colegios que tienen educación diferenciada. A los que educan, pues separadamente a los chicos y a las chicas. Y claro, algunos dicen, bueno, pero como a nosotros todavía, como no nos quitan el concierto, cállate, no te quejes tú, no levantes la voz, porque en fin, que de momento únicamente se lo quitan a esos otros, a nosotros de momento nos lo mantienen. No seas ingenuo, si le quitan el concierto a esos, también te lo van a quitar a ti, ¿eh? O sea, que tú tienes la obligación no solo de defender tus garbanzos, sino de defender los principios de justicia social, que son los mismos para todos. Un padre tiene derecho a educar a sus hijos como él, según su leal entender, pues le dicta. Con lo cual, tú defiendes el derecho de todos a educar a sus hijos, ¿eh? Otro ejemplo. Recuerdo que no hace mucho, pues en Rusia se tomó la determinación así, ni corto ni perezoso, de declarar ilegal a los testigos de Jehová y confiscar todos sus bienes, etcétera, ¿no? Y la jerarquía católica de Rusia, los obispos católicos, protestaron por eso, diciendo, oiga, una cosa es que nosotros también tengamos muchísimas críticas hacia los testigos de Jehová, incluso que pensemos que son un grupo sectario, ¿no? Pero claro, de ahí a meterlos en la cárcel y confiscar sus bienes, eso es un principio gravísimo, es un precedente peligrosísimo, ¿no? Y la Iglesia Católica levantó su voz. Y entonces hubo muchas personas pues que no entendieron que la Iglesia Católica dijese eso. A ver, que es que estamos defendiendo un derecho básico, que hoy es por el otro. Si no existe un principio de libertad religiosa, es que claro, es muy difícil poner luego la frontera de dónde se respeta esa libertad religiosa. Bueno, a esto se refiere, ¿no? Pongo estos casos, pero a esto se refiere sobre lo de las denuncias, sobre los pronunciamientos en cuestiones sociales que tiene que realizar la Iglesia, que son delicados, que sería mucho más sencillo no meterse en líos, pero que estaríamos pecando si nos callásemos por no arriesgarnos, dejando la intemperie a quienes ven sus derechos conculcados o en un gravísimo peligro. Por eso la Iglesia también tiene que pronunciarse sobre cuestiones sociales. Hasta aquí este punto 33 del DOCAT.